El teólogo y místico luterano Jacob Wem decía que si el amor de Dios alguna vez despierta un fuego dentro de ti, seguramente entonces sentirás cómo consume todo lo que toca. Lo sentirás ardiendo dentro de ti y devorando rápidamente todo lo que llamas yo o mí. Y quizás tenga razón, porque muchos de nosotros estamos repletos de banalidades, de costumbres, de fijaciones egoístas que en contacto con el sentimiento puro y único del Creador lograrán purificar nuestra alma. Sin embargo, no todos estamos preparados para sentir ese fuego interior y purgarnos. Esta noche, en Luces en la Oscuridad, nos gustaría descubrir una de las metáforas más relevantes de la tradición sagrada, y no es otra que aquella que nos habla sobre la purificación a través del fuego interior, una alegoría que alude también a la transformación que sufre el hombre cuando se despoja de los miedos y ataduras personales. Bien, pues para ayudarnos con esta tarea, contamos con la ayuda del doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor Jaulí, muy buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bienvenido, Isaac. Gracias. En primer lugar, y para entender mejor esta asombrosa metáfora sobre el fuego y la purificación, me gustaría que nos explicaras a qué alude aquí el término de fuego, a qué nos estamos refiriendo. Mira, bueno, nos tendríamos que ir, para empezar, al origen casi de todas las grandes tradiciones cosmogónicas de los pueblos antiguos. Casi en todas, por decir que en todas, el origen del principio, de donde todo ha emergido, de donde todo ha salido, de donde todo ha emanado, de acuerdo a la doctrina oculta, es el fuego, es la energía. Una energía que, como dice también la teoría del Big Bang, hace una gran explosión. Esa energía o fuego, si podemos también utilizar la analogía que hacen los antiguos, nos puede dar a entender que es el principio que mueve este universo. O sea, esa energía está compenetrando todo. En ella vivimos, en ella tenemos nuestro ser, como decía Pablo, y a ella volvemos. Si ella en todo componente material compenetra, es lo que le da a los átomos la fuerza, la energía, la vitalidad para generar esos movimientos y esos campos magnéticos, en sí es la vida. ¿Estamos hablando entonces de una especie de cambio? ¿Una transformación? Ese fuego tiene una característica. Su característica principal es el cambio, el movimiento. Y ese fuego además es conciencia. Ya no estamos yendo a lo que es el concepto cosmogónico del origen de este universo y de la vida. Heráclito ya decía una frase que habla sobre ese fuego interior que tú bien conoces. Decía algo así como que todo se convierte en el fuego y del fuego todo nace, ¿no? Sí. Era parte de esa gran cantidad de sabios que utilizaron esta analogía para dar a entender que esa energía, ese concepto de esa energía central, que es en la que vivimos, que es como un mar de energía y de radiaciones, es un vasto espectro de frecuencias vibratorias del cual solo percibimos una diminuta parte. Es interesante, ¿no? Porque si tú ves, nuestros sentidos solo perciben la descomposición de la luz, el arco iris que conoce la gente. Pero existen también otras energías como los rayos gamma, los rayos beta, los rayos ultravioleta, vibraciones que no percibimos, que no escuchamos, como los animales que escuchan algunas y ven otras. O sea, es vasto, es una inmensa cantidad de energía la que nos rodea. Es ese fuego, simbólicamente, como analogía, que está rodeándonos y que también está dentro de nosotros. ¿Eh? Es curioso lo que estamos hablando esta noche. Hemos hecho una rueda energética hace nada pidiendo por alguien, el doctor Jaulí, ¿no? Sí. Claro, estamos hablando de esa energía, estamos hablando de ese fuego interior que todos tenemos. A veces nos choca y nos preguntamos, ¿cómo puede ser que enviándole buenas vibraciones, energía, fuego interior, que sería hoy el más apropiado utilizar el término, ¿no? La analogía. Por esa analogía que estamos comentando. ¿Cómo puede ser que una persona se recupere más pronto en un momento determinado simplemente con ese pensamiento, con ese fuego interior que uno le lanza, ¿no? Claro, lo dices así a los cuatro vientos a través de la radio y piensan, esta persona debería ir a un psicólogo, ¿no? Sí, sí. Claro, pero esas cosas ocurren. Lo estamos viendo casi cada fin de semana. Ocurren, e incluso nosotros las hemos vivido en un momento dado, cuando, aunque no nos lance alguien algo, entramos en contacto con alguien que tiene ciertas características sin tocarla, nos hace sentir, nos cambia. Cruzó dos o tres palabras con nosotros y a todo nuestro radioescucha público ha de haber tenido alguna experiencia de estar en contacto con alguien y que su estado en el que se encontraba le cambió. Porque esa energía que ese individuo posee y que tiene en exceso, no las comparte. Es interesante el tema porque, mira, no es el origen de este concepto y esta analogía viene incluso desde la literatura india, ya en la mitología de los Puranas y en los textos de yoga y de los tantras. El gran dios del fuego era Shiva, el gran dios transformador. Recordemos que en la tradición hindú hay Brahma, es el generador, Vishnu, el mantenedor, y Shiva, el destructor o transformador. Interesante el concepto de Shiva. Se dice que Shiva baila dentro de un círculo de fuego pisoteando a un enano, que el nombre de ese enano es Olvido. De este modo, simboliza el poder del fuego interior para vencer la ignorancia, para despertar, para destruir las obstrucciones que limitan y empequeñecen nuestros potenciales verdaderos. Muy parecido a lo que dijiste sobre Giacomo Boehm. Uh-huh. O sea, ese fuego interior que viene representado en las grandes tradiciones, por ejemplo en el budismo por el Buda, o en el cristianismo como el Cristo, él con su poder y su fuerza, vamos a decir, quema los elementos no necesarios en nuestro desarrollo cuando llegó nuestro momento. Hay un pasaje que viene en los evangelios, y hay una referencia sobre el Cristo como un ser de fuego. Dice Mateo, citando a San Juan el Bautista, cuando dijo lo siguiente: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, mas el que viene tras de mí, él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego, y allegará su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Nuevamente, algo que nosotros separa lo que no es servible, lo superficial, lo limitado, la ignorancia, los condicionamientos, los prejuicios, lo separa de nuestro verdadero ser, de nuestra esencia. Cuando llegamos a ese momento de madurez, cuando llegamos a ese momento en que hay un equilibrio interior y ese fuego puede, vamos a decir, se puede presentar en nuestro ser sin que nos destruya. En algún texto de Santa Teresa de Jesús o de San Juan de la Cruz, yo he querido leer algo así como ese fuego que me consume, decía, uh-huh, ¿no? Santa Teresa, y es curioso, estamos hablando de ese fuego interior que no deja de ser esa energía que cuando uno se despierta, ¿no? Despierta. Antes nos hacíamos la pregunta cuando empezamos el programa, doctor Jaulí, ¿quién nos ha mandado venir a este mundo? Uh-huh. ¿Por qué hemos venido a este mundo? ¿Qué hacemos en este mundo? ¿Hemos venido a sufrir o a disfrutar, ¿no? ¿Hemos venido a trabajar o a vivir de la vida bien, ¿no? Sí. A tener hijos y hacernos mayores trabajando y pagando hipotecas y un montón de cosas más, ¿no? Que nos hemos inventado. Pero en realidad, en esencia, ¿quién nos mandó venir? ¿Quién nos mandó llegar aquí a este planeta? ¿Y para qué hemos venido? Porque cada uno tiene una misión que hacer. Eso lo tengo clarísimo. Cada uno tendrá en su confesión, en su credo, en su trabajo, en su profesión. Es como la mosca que en un momento determinado está revoloteando cerca nuestro y que le daríamos un manotazo para que no nos molestara, no para matarla, sino para que nos molestara, también tiene una función, ¿no? Sí, y tiene ese fuego. Y tiene ese fuego interior. Ahora, tú preguntas, ¿quién nos mandó venir y para qué? En realidad, de acuerdo a la tradición antigua, a la tradición oculta, que nos viene no solamente del Oriente, sino también aquí de Occidente, por la literatura egipcia y otras tradiciones, ese fuego emanó originalmente, y de ese fuego emanaron todas, vamos a decir, las chispas de conciencia que nos dan la vida a cada ser humano. Dice la tradición oculta que en un principio emana esa energía. Viene del absoluto, de aquella oscuridad, entre comillas, ¿sí? Como dice la teoría del Big Bang, ¿no? De repente, en ese espacio vacío, surge un centro de energía. Y esa energía se dilata y se produce una gran explosión. La tradición dice lo mismo, más que 3 o 4 mil años más antigua que el descubrimiento de la ciencia. Uh-huh. Nos dice, la gran madre, porque la consideran al espacio femenino, expira y genera el cosmos, inspira y lo vuelve a retraer en ella. En ese momento surgimos todos, al decir todos es todas las esencias que nos dan la vida a cada ser humano y a toda la vida que está rodeando este universo. ¿Cuál es la razón? De acuerdo a, hay varios místicos y religiosos de todas las tradiciones hablan de por qué hemos venido acá. La mayoría concluye, o por lo menos llega a ciertas ideas, hemos venido a adquirir conciencia. Porque tú lo dijiste, ¿cuál es la razón de nacer, morir, tener hijos, poseer medios económicos, la pobreza, las guerras, las luchas? Esa conciencia se está moviendo a través de la materia, a través de nuestros trajes de carne. Y a medida que se mueve a través de nosotros, esa conciencia adquiere experiencias. Y de esas limitantes conciencias de los hombres primitivos, que solamente consideraban que vivir es comer, dormir y hacer el sexo, a las conciencias que han llegado, que les ha permitido llegar a las estrellas, a los planetas que nos rodean, a las que han construido grandes maravillas, pero también han destruido al generar armas muy peligrosas, ha habido un largo espacio de trabajo de que la conciencia se fue expandiendo. O sea, en términos generales estamos aquí para ampliar nuestra conciencia, de esa diminuta conciencia con que entramos a la evolución, a la expansiva conciencia de un hombre, de un ser liberado, de un ser que ha superado la etapa humana, en que su conciencia ya no se limita al traje de carne y al espacio que le rodea, sino que abarca kilómetros, como se decían de los grandes místicos. Es curioso porque cuando nos dicen, bueno, es que si alguien tiene que venir de los cielos algún día, de nuevo el Maitreya, el Mesías, el que tiene que venir de nuevo cuando la humanidad esté preparada, es que estamos hablando en términos absolutos, ¿verdad? Sí. Que no relativos, porque de forma relativa cada uno tiene su parcela interior que tiene que consumir, ese fuego que tiene que quemar. ¿No? Eso es lo más importante que acabas de decir. Mira, si estamos esperando que venga alguien, como el hijo que espera que el padre venga a sacarlo del problema, que ya nos hemos metido en la tierra, o estamos esperando que, yo no quiero ir en contra de la opinión de los que están interesados en la vida extraterrestre, pero yo no estoy confiando en que lo que venga de afuera me venga a resolver un problema que nosotros tenemos que resolver por la responsabilidad que tenemos en este planeta. Todos poseemos esa esencia que nos libera, a ese Cristo interior, a ese Buda interior, a ese Krishna interior. Todos tenemos la responsabilidad de liberar el fuego que poseemos para que queme lo que nos sirve. Pero nos perdemos, Pedro, nos perdemos en banalidades, en superficialidades, se nos va la vida y cuando nos damos cuenta y queremos hacer algo, se nos acabó el tiempo y nos tenemos que ir. Por eso el concepto... Bueno es despertar conciencias, sí, a los más jóvenes, ¿no? Sí, sobre porque todo. Porque si a nosotros nos costó, entre comillas, madurar desde ese término, sí, y hablar ahora, pues con la edad que podamos tener, ¿no? Sí. De estos temas, qué bueno si hubiéramos podido despertar con 15 o con 18 años. Él hubiera sido lo más deseable. Claro. Habernos dado cuenta de que lo que nos esperaba después de 30, 40 años, poderlo tener para poder no solamente evitar, no sé si a veces evitar los fallos o errores, porque eso nos hicieron aprender, pero ser más considerado con la gente, con los seres que nos rodearon, herir menos a los demás, que es lo que a mí... A veces, si yo quisiera cambiar, era haber dañado menos a otros seres, porque por mi ignorancia los dañé, por imponerme, por la tontería que yo hubiera querido, pues lastimé a seres que me amaban. Y por supuesto, esas son las cosas que yo sí hubiera querido evitar. Lo demás era necesario porque tenía que aprenderlo. Es interesante que nos demos cuenta que ese fuego es una responsabilidad nuestra. El que no la despierta, como dice Ramakrishna, ese famoso místico hindú, ha vivido en vano. Suena muy fuerte, porque qué gran cantidad de seres humanos se van a la tumba sin haber despertado, porque ni siquiera saben que existe el fuego, porque han practicado alguna tradición religiosa, no la han vivido, simplemente la han vivido por encima. Cuando vivir el ejemplo del Maestro Jesús o del Buda o de quien fuere, es practicar el ejemplo cada día. Y entonces no hay posibilidad de despertarlo. Nos quedamos, como decía el teólogo este francés, ¿no? Hemos pasado de vivir la vida del maestro a tener simplemente, a creer en ella, ¿no? Que es más fácil. En lugar de vivirlo, hemos sustituido la vivencia con la creencia. Sí, rezamos un Padre Nuestro y parece que sí, ya estamos perdonados y ya con eso ya tenemos bastante. Sí, y eso pasa en todas las tradiciones, ¿eh? Ninguna se escapa, porque el problema no es la tradición religiosa, somos nosotros los humanos, que utilizamos los conceptos para conveniencia, la personalidad es la que lo utiliza. Sabe el peligro que ella corre si se atreve a vivirlo. Kahil Gibran, como tú bien sabes, un libanés que murió a principios de siglo de 1900, que además duró con nosotros muy poco, no sé si fueron 40 y tantos años de edad, murió muy jovencito, ¿no? Sí. Él ya decía en sus textos, como por ejemplo en El Profeta, que seguramente conoces, decía que no tenemos nada en esta vida, no somos dueños de nada, ni tan siquiera de nuestros hijos, ¿verdad? Tu traje está, lo administras. Claro. Alguien decía, el traje que tengo físico me lo dieron a administrar. Y debo administrarlo lo mejor que pueda, porque lo tengo que entregar. Algún día alguien va a decir, a ver qué hiciste con el traje, a ver qué hiciste con los talentos, recordando la parábola, a ver qué hiciste con las oportunidades o las pequeñas cosas que pudiste haber hecho y que por superficialidad, flojera, indiferencia, pasividad, las dejaste pasar y dejaste pasar las grandes oportunidades. Qué pena, qué banales que somos a veces, ¿no? Sí. Es desesperante, ¿no? Sí. Yo me desespero, Pedro, porque a veces nos perdemos en una tontería. Y hay cosas más profundas a donde caerse, ¿no? Yo no digo que no disfrutemos, disfrutar un paisaje, irte a la playa, irte de vacaciones al campo. O sea, todo está para ser disfrutado, pero no solamente con los sentidos, sino con el alma. Y disfrutar las cosas con el alma no solamente significa tener deseos y placeres, sino compenetrarte con el ambiente, con los seres que amamos. Si amamos a una mujer, realmente amarla significa darle su espacio, dejarla en libertad, permitir que ella se desarrolle, ayudarla a que se desarrolle, que despierte ese fuego si lo posee, y no que no nos dé miedo y acabamos matándolas porque no soportamos que una mujer pueda hacer cosas que yo no he querido hacer por mediocridad. Y eso es una de las cosas que ahorita a todos nos causa mucho pesar. Cuando la mujer es perseguida y en muchos casos asesinada, como el caso de, creo que hoy escuchaba que alguien le había matado a su esposa, no sé si por Andalucía, por ahí. La pena de que, a mí cada vez que un hombre o una mujer joven, yo todavía digo las personas mayores, pues ya vivimos, ¿no? Más allá de los 80 años, bueno, ya vivió la persona, ya hizo muchas cosas, y si muere, bueno, ya hizo algo, o ya por lo menos intentó. Pero un joven que se muere porque ingirió alcohol en exceso, pierde la vida a los 20 años, todo su proyecto de vida, todas sus posibilidades quedan cortadas. O sea, eso sí es doloroso para nosotros. Y eso son las cosas que no percibimos. No es una muerte más, no es un número más en el periódico que lo vemos con indiferencia. Es una vida llena de una riqueza inmensa que ya no fue, y no fue por una tontería. Y todos de alguna manera somos responsables de esa indiferencia y de eso es lo que está pasando. Qué importante lo que estás diciendo, porque si fuéramos un poquito conscientes de lo que tenemos, de lo que podemos saborear, disfrutaríamos más y seríamos más buenos en la vida, porque no es más bueno, ni es más inteligente, ni es más feliz quien más tiene, sino quien más da. Sí. Quien más da también más va a recibir. Hay que vivir por ese amor. Estamos hablando de ese fuego interior que muchas veces uno puede compararlo a veces por lo doloroso del asunto. Sí. Porque claro, cuando llegamos a despertar ese talento, ese fuego interior, esa energía interior, ¿no? Que nos está como despertando ese kundalini que comentábamos, ¿no? Sí, esa serpiente. Sí. Esa fuerza que hay en nosotros, que nuestra madre tierra, a través de nuestra madre, la hemos recibido. Uh-huh. Uno piensa que, bueno, es como si fuera el purgatorio que nos habla la Iglesia Católica, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Vamos a utilizar el parangón, ¿no? A veces son cosas dolorosas. ¿Y dónde está el purgatorio? Pues a lo mejor lo tenemos que vivir dentro. El purgatorio, el cielo y el infierno, ¿dónde está? Bueno, pues el cielo será sublime si haces un acto bonito y ves, en cierta manera, una cierta recompensa o correspondencia por el acto que acabas de hacer. Desde perdonar la vida a un animal, por ejemplo, hasta ayudar a una persona que lo necesita, ¿no? Ejemplo, una sonrisa sí. de alguien que ves que se está marchando y que se agarra a ti y te está diciendo gracias por esta ayuda a acompañarme en mi último momento. No o sé. Un consejo de un amigo. Sí, yo creo que las oportunidades las tenemos. Y el gran tema es que a veces pasamos en el pasaje este de Percival, cuando está él viendo en el castillo del Grial, pasa la dama con el grial y la espada sangrante, ya en una ocasión lo hemos comentado, él al ver la escena se duerme, queda dormido, no pregunta. Esa es una alegoría para darnos a entender que nosotros podemos ver maravillas que nos rodean, cosas incluso fuera de lo común, pero estamos como dormidos, como indiferentes, como perdidos en nuestros mundos muy personales de lo que voy a hacer el fin de semana, con quién la voy a pasar bien. O sea, las maravillas que nos rodean no las vemos. Krishnamurti insistía. Usted ve un árbol por primera vez y le impresiona, pero lo ve después de 5, 6, 7 veces y ya ni lo ve, ya no lo ve. Ya perdió la capacidad de ver las cosas nuevas. Es curioso, la gente que vive al lado de una catedral, por ejemplo, no... O tú, o nosotros acá en la ciudad, sí, no sí. apreciamos la belleza de Barcelona. Y mucha te acostumbras gente, a lo que tienes. ¿Sí? Te acostumbras a lo que tienes. Pierde la belleza lo que tiene, porque pareciera que la mente se atonta, se vuelve lenta y ya no acepta, ya no lo ve como algo novedoso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Krishnamurti insistía, tiene que renovarse cada día. Tiene que nacer cada momento, tiene que ese fuego interior lo tiene que quemar, lo que no sirve, dejarlo salir para que usted esté fresco como un niño de 5 años, que si lo ves, descubre cada instante algo. Dice, tenemos que recuperar esa niñez. Bueno, los budistas, doctor Jolly, dicen que hay que vaciarse casi todos los días, ¿no? Exacto. De las preocupaciones, de las cosas absurdas, de los rencores, de las cosas malas que hemos vivido. Que cada día es como una nueva vida, ¿no? Un renacimiento. Ahora, muchos dirán, bueno, vivimos en una sociedad compleja, demanda muchas cosas, vivimos de una forma tan rápida que no tenemos tiempo para poder detenernos a pensar esto. Yo les digo, tenemos tiempo para alimentar el cuerpo. Creo que nos falta hasta espacio, porque cada rato estamos con la comida y pensando qué vamos a comer. Pues el alma demanda el mismo alimento. Y el alma demanda el alimento de la belleza, de la ayuda al prójimo, de entregarnos a esos valores que hacen, que dieron a nuestras sociedades ese elemento importante, que le encanta la música, que se mueve a través de la naturaleza, etcétera. Y no tenemos tiempo, porque estamos asediados considerando solamente en las cosas inmediatas que asumimos que son los que nos van a dar la libertad y la felicidad, poder, posición y dinero. Nadie niega que es necesario la materia, pero hacer de nuestra vida ese objetivo ha llevado a lo que la sociedad actual tiene. Y te lo digo honestamente, puedes tener muchísimo dinero o muchísimo poder y no ser el hombre más infeliz, porque no lo vas a conseguir con eso. Entonces, para volver al tema que estamos comentando sobre el fuego, hay un comentario que hacen sobre Gopi Krishna, porque tú tocaste el tema de la Kundalini, porque también se parece a lo que Krishnamurti vive cuando él tiene la experiencia del despertar. En algunos casos, los despertares no son tan suaves, porque ese fuego, cuando sube a través de del Shushuma, el centro de la espina dorsal, quema. Y quizá también entendamos por qué hay algunos grandes místicos que nos narran lo doloroso, las negras noches del alma, cuando se despierta esa fuerza que todos llevamos, esa energía en la base de la columna, puede ser puede producir tanto sufrimiento al individuo. Dices, un fuego abrasador, deslumbrante, que parecía que consumiría el cuerpo entero. Por lo menos Gopi Krishna experimentó eso y lo trasladó. Krishnamurti también lo traslada en su autobiografía, ¿no? Dice, era un fuego dolorosísimo por mucho tiempo, y él duró mucho tiempo hasta que eso fue superado, y se sintió esa transformación. O sea, no solamente ese fuego puede ser visto por los místicos como la presencia divina o algo superior, también ese fuego quema, y a veces quema para poder dar la renovación. Nos va a renovar, nos va a transformar. Bueno, que no nos asuste el pensar que debemos de quemar nuestras naves, como dirían los amigos de la obra, ¿no? Que hay que quemar las naves para seguir tirando adelante. Pues sí. La gente buena de la obra es la gente buena del Opus Dei, ¿no? Que también nos hablan de esas cosas, esos movimientos espirituales religiosos que también están ahí. Ellos dicen también muchas veces que hay que quemarlo todo, ¿no? Quemar las naves es un postulado que ellos utilizan para decir adelante, hay que quemar ese fuego, hay que sacar ese fuego interior que nos hace despertar, ¿no? Es curioso porque leyendo el otro día alguna que otra cita de un libro, fantástico libro a recomendar, Camino, de Monseñor Escriba de Balaguer, Decía que, bueno, que aparte de quemar las naves, uno tiene que quedarse hacia los demás, ¿no? No es, antes lo decías, no es más feliz quien más tiene, ¿no? Sino quien menos necesita. Y a veces cuando uno despierta ese kundalini, ese fuego interior, ya es feliz. No necesita nada más a su alrededor. Por eso hay tanta gente con ganas de búsqueda, con ganas de encontrar, ya no un maestro, sino a su propio maestro interior, que todos tenemos. Sí, bueno, la Vedanta te dice que antes de buscar al maestro exterior, si lo mereces, debes despertar a tu maestro interior. Y no se va a aparecer el maestro exterior si antes el maestro interior no hizo presencia ya en tu vida. Entonces, yo insisto, todo lo tenemos en nosotros. La búsqueda es hacia adentro. Hemos buscado hacia afuera muchos, por muchos años. Hemos viajado mucho buscando aquello que no llenaba nuestras vidas. La invitación es a nuestro radioescucha público que se cuestione a sí mismo, que piense que la solución la tiene internamente, en su corazón, que está esperando, que nunca lo ha dejado, que a pesar de todos sus compromisos y sus complicaciones de vida, está ahí esperando. Yo no voy a mencionar de ninguna tradición, ninguna tendencia religiosa, sino que es algo patrimonio del ser humano porque emanó de la fuente original. Lo poseen todos los seres humanos, los chinos, los negros, los blancos, los españoles, los catalanes, los mexicanos, los guatemaltecos, todos. ¿Por qué no lo despertamos? Porque vivimos perdidos hacia afuera. Es el momento de regresar a nosotros. La oportunidad es necesaria porque el mundo reclama seres que se realicen. Pues doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española, mil gracias, como gracias siempre. Es un placer hablar contigo. Uno se queda embelesado. Gracias. Gracias a ti, Pedro. Gracias, de verdad. Me encanta. Gracias, doctor. Vale, gracias. Muy buenas noches. Buenas noches.